Pienso que olvidar nunca podré el amor tan puro que perdí, pero Dios al cielo te llevó, lo quiso así nuestro destino. En mis horas tristes de dolor, los recuerdos llegan hasta mí de aquel romance que vivimos y que nunca olvidaré. Amándote a tu lado yo vivía, amándote se forjaba mi ilusión. Eras mi dicha, mi sueño, mi dulzura, pero quiso el Señor que te marcharas. Hoy solo sé que mi vida es un tormento, porque perdí para siempre mi querer. Solo con llanto se alivia el sufrimiento de tu partida que hoy me hace padecer. Hoy solo sé que mi vida es un tormento, porque perdí para siempre mi querer. Solo con llanto se alivia el sufrimiento de tu partida que hoy me hace padecer.